Sí, están todas las condiciones que marcan las coincidencias de que este es el avión, ¿no es cierto?, que nos trasladó. En mi caso particular, tranquilamente, yo pude haber viajado así, amarrado como estaba, tirado en el piso, ahí en la zona inmediatamente aledaña a la puerta de ingreso. Y no hay mucho más que decir, es como vos decís, hay sensaciones muy cruzadas que se nos vienen a la memoria en la medida que también escuchaba el relato de mis compañeras que habían sido trasladadas en otros vuelos o que volvimos en ese vuelo, también de Bahía Blanca. Pero yo creo que con todas estas coincidencias sobran los elementos como para que los jueces tomen una decisión de que este fue el avión que nos trasladó, ese que fue usado para muchas actividades de los jerarcas de la dictadura del comando en Bahía Blanca, para trasladarse y para venir incluso a instaurar y perfeccionar el centro clandestino de detención en Neuquén. Y mientras tanto nos trasladaron a nosotros a Bahía Blanca. Mientras ellos se quedaban acá, iban a Las Lajas, iban a Junín, seguramente para redondear también la detención, secuestro y peligrosidad, por ejemplo, de un compañero nuestro que estaba haciendo la colimba allá, José del Niño Méndez, que después fue trasladado acá a Neuquén y con los meses, desapareció. Fue secuestrado del penal de Rawson donde estábamos y fue secuestrado también por las fuerzas de la dictadura, habrá sido interrogado, torturado y habrá dado su batalla final y su resistencia final de manos de estos genocidas, de tantos genocidas y cómplices que nosotros queremos encauzar y queremos condenar y queremos escrachar, digamos, para que nuestra historia, la historia de la militancia social y política acá en el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, sea recordada y sean estos compañeros sean nunca sean olvidados y sean condenados, sí, todos los genocidas que participaron y sean escrachados todos aquellos cómplices que estuvieron de acuerdo y colaboraron de alguna manera en la ejecución de sus siniestros planes. Sí, yo tengo guardada la imagen que fue la última que tuve antes de que enajenaran definitivamente y por mucho tiempo mi cuerpo, que fue poder ver el avión. Antes de que me pusieran la venda, fue un segundo, yo vi la trompa y la ubicación que tenía el avión y el color que tenía el avión. Así que bueno, fue como decir, es esa la imagen. Y respecto de la sensación de su interior, coincidió bastante, aunque no con la distribución de los asientos que tiene ahora. Antes había mucho más espacio, si bien se notaba que era un espacio no muy grande, pero no ahora que tuvimos que había mucho asiento adentro. Así que bueno, en cuanto al reconocimiento, yo creo que tranquilamente pudo ser ese el avión. Ese o algo muy parecido por el tamaño, por el color, por la distribución, bueno, por el modelo, digamos. Así que, bueno, creo que fue ese u otro parecido. Primero es como que vos llegás y yo me había sentado en un lugar y después me di cuenta que no era esa la ubicación por los movimientos que había tenido el que le llevó un chocolate a Argentina que estaba descompuesta y otro para mí. Entonces yo digo, no caminó tanto, era el trecho más corto, entonces me volví a cambiar de lugar. Y después nos hicieron ver que quizás, porque yo no chocaba con el asiento de adelante, entonces dice, las butacas podían estar de otra manera, lateral. Entonces, pensándolo así, era el avión igual, era el espacio. Todo el tiempo nos movían con la cabeza hacia abajo, hasta llevarnos al asiento y sacarnos del asiento hasta la puerta para bajar. Y entendí por qué nos aprisionaban la cabeza, era por la altura del avión, y es la altura que tiene, sí o sí te tenés que agachar. Yo pensé que era para que no los viésemos a ellos a través de la venda, y en realidad es porque el techo lo tenés ahí.